todos debemos luchar por conocer profundamente aquello para lo cual hemos sido diseñados. Una vez que lo hemos logrado identificar, debemos de buscar cómo lo vamos a desarrollar al máximo y convertirnos en personas sabias que buscan consejo en fuentes correctas. El tener claro nuestro proyecto de vida nos permite tomar decisiones que nos hagan avanzar en ese plan. Además, nuestra familia está involucrada y es parte de nuestra prioridad. En este programa conversamos con Sixto Porras sobre el tema proyecto de vida. ¿Qué cosas también a nivel interno debemos de cultivar? Porque muchas veces, como ya lo comentamos, van a haber adversidades, cosas externas que van a venir a bombardearnos y que es muy fácil que quizás nos desanimen y que nos nazca la iniciativa mejor de dejarlo todo botado. Pero ¿qué cosas internas debemos de buscar? En primer lugar, limpia el camino de recuerdos que le afectan emocionalmente. Decida perdonar. Eso, lo primero que yo debo de alcanzar es la paz interior. En segundo lugar, acéptese usted como la persona que es. No puede usted tener un alto concepto que el que debe tener, ni un bajo concepto. Usted debe de aceptarse tal cual es. Esto requiere el ejercicio de conocerme a mí mismo, conocerme para aceptarme, para valorar. Es necesario hacerlo, es indispensable hacerlo. Utilice siempre un vocabulario positivo sobre usted mismo y sobre los demás. Hable siempre con esperanza. Y esto es clave. Sea sabio, aprende a escuchar. Y es una conquista que uno tiene que alcanzar. Un sabio es aquel que pregunta. Un necio es aquel que se vuelve sabio en su propia opinión. Uh-huh. Un sabio es aquel que se mantiene creciendo. Una persona que crece constantemente, aprende, desarrolla sus habilidades, escucha lo que los demás hicieron. Cuando mi hijo Daniel iba a entrar a su primer trabajo, yo le di este consejo. Le dije, Daniel, vas a ir detrás de un escritorio. En algún momento podrías aburrirte teniendo que tratar los procesos que hay que tratar. O bien, podrías ir a esta empresa para aprender cómo lo hicieron, cuáles son los mejores procesos, ¿quiénes son las personas más exitosas? Y aprender de la experiencia de ellos. Cuando usted decide aprender, usted se convierte en una persona sabia. El otro elemento que uno tiene que tener claro es que uno tiene que establecer sus propias metas, metas personales. El miedo, muchas veces el miedo es un sentimiento que nos paraliza. ¿Cómo vencerlo? Bueno, el miedo se da cuando le doy más valor a mis temores, a mis complejos, que a mis fortalezas. En primer lugar, se vence el miedo entendiendo que soy la persona correcta porque Dios me puso en la posición correcta, en el lugar correcto, en las circunstancias correctas para llevar adelante lo que apasiona mi vida. En segundo lugar, yo debo de entender que el miedo surge cuando le doy más importancia a las malas noticias, al temor, a las cosas que acrecientan el temor dentro de mí y dejo de escuchar las cosas buenas. Por lo tanto, el temor, el miedo, se ve alimentado cuando tengo el pensamiento incorrecto, pero el miedo comienza a bajar su influencia dentro de mí cuando cambio mi pensamiento y decido pensar correctamente. Yo tengo que alimentar mi pensamiento correcto. El pensamiento correcto consiste en creer que Dios me ha dado la oportunidad, que si esta oportunidad vino, yo voy a lograrla, que tendré los recursos necesarios para hacerlo. Voy a pensar bien de los demás y de mí mismo. Voy a pensar con esperanza, con fe. Voy a avanzar paso a paso. No voy a adelantar el tiempo. Voy a vivir un día a la vez. Cada etapa voy a disfrutarla intensamente. Voy a convertir al tiempo en mi mejor aliado. No es que me agarró tarde ni es que estoy muy temprano. Estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Voy a ser la persona correcta para los demás. Voy a darme la oportunidad de amar cada oportunidad que tengo, de valorar cada circunstancia que vivo. Estaré dispuesto a arriesgar. El miedo paraliza, pero la persona exitosa arriesga, es decir, cree que puede hacerlo. Uno tiene que vencer sus miedos y entender que si una oportunidad se presenta, juntamente con oportunidad, Dios ha dado la inteligencia y las habilidades necesarias para enfrentarlo y nos va a ir bien. Excelente. Y también los padres acá tienen un papel fundamental. Tienen la gran labor de poder inculcar, de poder heredar ese sentimiento, esa forma de pensar, esa forma de creer en sus hijos, para que conforme ellos vayan creciendo, ellos crezcan con la imagen correcta de lo que son. En primer lugar, los padres que quieren inspirar a sus hijos tienen que ser personas inspiradas y realizadas. Uh-huh. Porque transmitimos a nuestros hijos no un discurso, sino nuestra vida, nuestro ejemplo. En segundo lugar, ayúdese a usted mismo a descubrir a sus hijos. Obsérvelos. Observe qué son las cosas que le llaman más la atención. Observe y descubra su inteligencia dominante y ayúdele a ser a él consciente de esto. Permítale descubrir cuáles son las materias donde él tiene más habilidad y más facilidad. Esto le va a ayudar a descartar aquellas áreas en donde no es bueno. Uh-huh. Dios no se equivocó. Dios no lo hizo bien. Dio las inteligencias necesarias en función de la misión que deberíamos cumplir en esta vida. Por lo tanto, cuando yo descubro visión y también las inteligencias que yo tengo, me es fácil armar la ecuación. Entonces, tengo que aprender a desarrollar ilusión en la vida de nuestros hijos. Hay un video como del año 2000 de un cantante que no tiene brazos, toca la guitarra, Tony Meléndez. Uh-huh. Yo me imagino que cuando él era niño, pudo haber dicho varias veces al papá, yo quiero tocar guitarra. El papá podía haberle matado sus sueños ahí mismo, o podía haber comenzado a investigar. No sé lo que ocurrió, no conozco la historia, pero yo sé algo, que hoy Tony Meléndez es una persona realizada porque toca la guitarra con sus pies, y lo ha hecho excepcionalmente. Él dice, tengo estas cosas, los dedos de mis pies. Puedo cantar, puedo reír, puedo bailar. Él está vivo, está lleno, está completo. Bueno, un padre tiene que ayudar a sus hijos a descubrir sus sueños, pero al mismo tiempo a vencer sus temores. Acompáñelo disciplinadamente a las clases que él eligió, llévelo al entrenamiento, disfrute cada éxito que tiene, acompáñelo en el fracaso cuando él tiene que dar un rumbo, un cambio en el rumbo para decidir que esto no es bueno, que me duele dejarlo, pero voy a ir a descubrir otra cosa que es bueno, ayúdele a ejercer el cambio. No imponga sueños suyos en la vida de sus hijos. Nunca olvido en la Facultad de Derecho que una compañera dijo: solo sueño terminar mi carrera, darle el título a mi mamá y estudiar lo que yo quiero. Eso es un crimen social, porque todos perdemos. La sociedad perdió, usted perdió, sus hijos perdieron. Usted ayude a que sus hijos descubra aquello en lo que son buenos, qué les gusta y qué les apasiona y acompáñelos en esta carrera. Cuando yo llamé a mi papá y le dije, papá, yo no quiero estudiar ingeniería porque eso no me gusta, he descubierto que no me gusta. Él hizo silencio y él me dijo luego, hijo, lo que usted decida, su mamá y yo lo vamos a respaldar. En ese momento le había hablado por teléfono. Cuando colgué el teléfono, comencé a caminar conmigo mismo. La responsabilidad ya no era de mi papá, ahora estaba en mis hombros. Ayude a que sus hijos sientan el honor y el privilegio de decidir por ellos mismos y dígales lo que ustedes decidan. Nosotros lo vamos a respaldar. Esto es crucial, es clave, Stephanie. Si los padres no son el fan número uno de sus hijos, a los hijos les crecerá mucho, les costará mucho alcanzar sus sueños. Uh-huh. También en ocasiones puede que hayan personas que nos están escuchando que han crecido con pensamientos, ideas, conceptos erróneos sobre sí mismos. Y es necesario, la Biblia nos enseña la importancia de renovar la mente. Y para ser exitosos, para desarrollar un proyecto de vida, para que permanezca, para que digamos, bueno, hemos concluido una etapa, vamos por otra. Uh-huh. Y sin importar la edad, porque esto siempre se trata de, como usted lo decía, de estarse renovando. Pero ¿cómo renovamos nuestra mente precisamente de esos pensamientos, quizás palabras que nos marcaron, quizás estereotipos que tenemos que no nos ayudan a crecer y avanzar? Esta es una carrera constante, nadie llega, ni siquiera los adultos hemos llegado. Todos tenemos constantemente que renovar nuestra mente. Uh-huh. Renovar la mente es eliminar el pensamiento incorrecto y poner el pensamiento correcto. Y esto yo tengo que hacerlo, porque cuando yo he sido herido y lastimado, el sentimiento de incapacidad viene sobre mí. La descalificación de la maestra que dijo, usted es tonto, no sirve para nada, va a ser un fracasado, va a tratar de venir sobre mí cada vez que yo quiero intentar algo nuevo. Ahora yo debo sustituir eso por lo he logrado, soy inteligente, soy capaz y he descubierto que puedo lograr todo aquello que me he propuesto. Se equivocó mi maestra y celebre en grande que aquella persona se equivocó. Deje sin valor las palabras que le hirieron y le lastimaron. Luego de un seminario sobre el poder que tienen las palabras, esta dama de 34 años me escribe y me dice: mi mamá me decía siempre que era un inútil y un incapaz, que aún iba a ser incapaz de enhebrar una aguja al crecer. No sé por qué decía ella eso, pero el segundo día la llevé al seminario y mi mamá comenzó a pedirme perdón desde aquel día y todos los días desde ese momento me llama para bendecir mi vida. Hoy yo me doy cuenta que soy alguien capaz, inteligente, que he desarrollado mis dones porque mi mamá cambió de actitud y dejé de darle valor a aquellas palabras negativas para comenzar a creer que dentro de mí hay una persona excepcional. Bueno, eso es renovar el espíritu de nuestra mente. Perdonar a quienes me hirieron, lo cual ha provocado resentimiento y amargura dentro de mi alma. Si usted tiene amargura, resentimiento, odio y rechazo, usted va a estropear su vida. Pero cuando usted se da la oportunidad de sustituir eso con el perdón, esos pensamientos por un amor profundo por aquella persona que le abandonó, el deseo de que le vaya bien a aquella persona que le hirió, usted comienza a desarrollar dentro de usted un potencial impresionante. Así es. Bueno, ya para ir concluyendo esta entrevista, ¿qué consejos en resumen le podemos dar a las personas para que logremos construir un proyecto de vida que permanezca con el tiempo? En primer lugar, piense que están por venir los mejores días de su vida. Tenga un sueño que le apasione. A ese sueño póngale una fecha concreta para convertirse en realidad. A la meta, póngale un plan de trabajo. Elabore un plan de trabajo, una ruta a seguir. Hágase acompañar por las personas correctas. Acéptese a usted mismo tal cual es. Dios le hizo capaz de llevar adelante su sueño. Descubra su inteligencia dominante y concéntrese en desarrollar sus fortalezas mientras acepta sus debilidades. Hágase complementar por personas buenas en las áreas donde usted no es bueno. Aprenda de los demás. Vaya camino a la excelencia. Busque a Dios intensamente para que apasione su vida. Y esto le permitirá caminar. No claudique. Si en algún momento se desanimó o está pasando una adversidad, no claudique. Las grandes empresas, los grandes proyectos han nacido de cenizas, de personas valientes que creyeron que a pesar de la adversidad podían levantarse de nuevo. Y tenga la esperanza de que viene un mejor mañana, que Dios hará posible que todo aquello que late en su corazón se convierta en realidad. Mantenga viva la ilusión de que su vida inspira a los que están a su lado, a la nueva generación. Usted es la principal fuente de inspiración para sus hijos. Nunca podemos olvidarlo. Cada uno de nosotros es la fuente de inspiración más importante para nuestros hijos y nuestros nietos. Y tenga un pensamiento fijo. ¿Cómo le gustaría ser recordado cuando pase? ¿Qué le gustaría que sus hijos, sus nietos y bisnietos digan de usted? Fue alguien que abrió camino para que estemos donde estamos. Y yo estoy seguro que tendremos una vida realizada y exitosa. Porque todos nacimos para alcanzar realización, plenitud y felicidad. Y lo logramos cuando nos encontramos cara a cara con Dios, con nosotros mismos y nos convertimos en personas de bien para la sociedad en la que vivimos. Así es, definitivamente todos nacimos para tener éxito, para alcanzar los proyectos de vida y para desarrollar esos planes hermosos que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Muchas gracias por ayudarnos con estos consejos tan importantes. Un privilegio, Stephanie, y espero que podamos juntos alcanzar nuestras metas, todos los que nos escuchan y que nos miremos mientras caminamos realizados, plenos y felices. Hemos nacido para llegar al final y lo logran los que caminan. Hagamos del tiempo nuestro aliado para alcanzar las metas. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Estuvieron con usted Sixto Porras y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.